El acceso a la información pública es tu derecho, conócelo. Vive la música mexicana de Rodrigo Fernández. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Bienvenidos al programa Así Funciona. Aquí responderemos tus dudas sobre el sistema, proceso y elementos que hacen posible que las cosas que utilices cotidianamente funcionen. Bajo la conducción de María Elena Ramírez y Elisa Chávez. Así funciona, escuchar para ver diferente. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos muy gustosos de que nos estén acompañando en una emisión más de este programa. El día de hoy toca el tema de Así funciona el agua en nuestro cuerpo. Pues bueno, el agua es algo fundamental para la vida. Por eso es un tema que nos va a importar a todos. Todos necesitamos agua, obviamente, para respirar, agua para comer, para llorar, hasta para pensar. El agua es una fuente de energía importante para el ser humano. Sin ella, obviamente, pues el organismo no podría desarrollar sus funciones básicas. Por eso es súper importante para todas las cosas que mencioné anteriormente, pues funcionen. Es el principio de todas las cosas y obviamente este está presente en las células del cuerpo y colabora con todas las funciones del organismo. Y es importante mencionar que a diferencia de otros nutrientes, como lo podríamos pensar, el cuerpo humano no almacena el agua, así que la perdemos todos los días. Bueno, no tanto todos los días, si tomas un vaso con agua, a las horas ya la vamos a perder. Entonces, por eso la cantidad que perdemos cada día debe restituirse para garantizar el buen funcionamiento del organismo. Se supone que para cualquier persona sana, la sed va a ser la guía adecuada como para saber en qué tiempo tenemos que tomar agua. Excepto, claro, para los bebés, los deportistas y la mayoría de las personas que están enfermas o ancianas, que ya pues es menos la necesidad de sed que tienen. En estos casos se recomienda programar momentos para ingerir agua. Por ello estaremos dando aquí las claves para conseguir una buena hidratación para el cuerpo. Aunque con todo esto que dijiste de los bebés y los adultos, o sea, no es la misma, no adquieres el mismo porcentaje de hidratación que lo que necesita un bebé a un adulto. Esto varía, no, y claro. Esto es lo que les vamos a explicar enseguida, poco a poco, a lo largo del programa. Así es, y primero que nada, pues vamos a ver qué es lo que hace el agua una vez ya que entra a nuestro organismo. Elisa, ¿nos das pues bueno, el recorrido? Claro que sí, en sencillas palabras, pues les diremos cuál es el recorrido. Pues bueno, el agua entra pues por la boca. Después de la boca llega a la faringe y luego pasa por el esófago para llegar al estómago. De ahí pasa al intestino delgado y en este se absorbe gracias a las vellosidades intestinales y después pasa a la sangre, donde hace ya el recorrido por todo el cuerpo. Y ya estando en la sangre, una vez que llega a la arteria renal, esta la va a conducir hacia los riñones y ahí va a ser filtrada para después pasar por los uréteres y llegar a la vejiga urinaria y finalmente pues ya salir por la uretra. Este recorrido ayuda al organismo a seguir con sus funciones normalmente y es por ello que lo recalcamos que es de suma importancia que bebamos en promedio 2 litros de agua al día, si no es que poquito más de 2 a 2 litros y medio. A continuación vamos a mandar una canción de Rosario Flores, precisamente que habla de agua, se llama Agua y Sal. En tus ojos de cielo yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal, agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas o tal vez fueron días. No supimos dónde ir con aquella alegría. Pude tener la Bueno, seguimos en su programa, Así Funciona, hablando un poquito sobre el agua, el funcionamiento, qué, para qué te sirve y todo eso. Pues bueno, el agua respecto al peso. Esto varía mucho. De hecho, un cuerpo hidratado tiene más del 50% de su peso en agua. El resto, pues, se distribuye entre la grasa, el músculo y los huesos. Y de hecho, esto varía mucho. O sea, una persona obesa tiene menos agua que una persona delgada. A lo contrario que yo creo que podemos pensar, ¿no? Entre más pesos creemos que también que contribuye agua. El agua ahí, pero no. Esto es al revés, o sea, tiene, obviamente una persona obesa, pues obviamente tiene más grasa, más músculo, más todo. Y esto varía, o sea, una persona delgada pues requiere menos agua que una gorda, pero esto al momento de pesarlos, pues ahí es cuando vemos que el gordo no tiene tanta agua como el flaquito. Bueno, otro factor en el agua respecto a los seres humanos es la edad. También marca la cantidad de agua que hay en el organismo. A medida que vamos cumpliendo años, va disminuyendo la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Los recién nacidos tienen aproximadamente un 70% de su peso en agua. Los adultos ya tenemos casi un 60% y los ancianos un 55%. Además de que hay que mencionar que el hombre siempre va a tener más agua que la mujer. La mujer sí tenemos un poquito más de grasita, así que ellos tienen más, tienen la fortuna de tener más agua. ¿Qué aporta el agua al cuerpo? Bueno, ahora sí le vamos a hablar un poquito de los beneficios ya más específicos acerca de los múltiples beneficios que tiene el agua hacia nuestro cuerpo. Pues bueno, los que no ingieren agua en abundancia están expuestos a la constipación, al estreñimiento, que yo creo muchos han de saber que sí. ¿De qué estamos hablando? Ajá. Y también a trastornos hepáticos y renales, porque sin el agua necesario, ni el hígado ni los riñones pueden funcionar normalmente. Así es, otro, por la misma causa, unos van a tener cuerpo delgado y, digo, si no estás hidratado vas a tener cuerpo delgado, te vas a ver ojeroso, cansado, mal de la piel, ¿cómo le llamamos? Como deshidratado de tu piel. Entonces, también es importante para la apariencia de los seres humanos y sobre todo no nada más por la apariencia en cuestiones... Aparte dicen que también el no consumir tanta agua te crea mal aliento. Así y es. Obviamente te lleva a una anemia, aunque claro, no lo crean. Entonces, es saludable no nada más por belleza, sino también por salud. Hay que tomar muchísima agua. Si observamos todos los trastornos que ocasiona la falta de agua, vamos más o menos a deducir que en realidad afecta en muchísimas enfermedades, sino decir que en la mayoría. Muchas son las que derivan de esto, el que mencionaba Elisa, el estreñimiento, y ese trastorno proviene en gran parte, si no total, de la escasez de agua en nuestro cuerpo. Así que, chicos, a tomar más agua en este tiempo ya de frillito, ya no se antoja, pero hay que hacernos más a este hábito. Hagan de cuenta que el ser humano se parece a un sistema con tubos de diámetros distintos, ¿no? En estos tubos están tendidos en todas direcciones y eso ayuda para que vaya a fluir, pasen todos los fluidos de una a otra parte de nuestro cuerpo. Y para eso necesitamos el agua, para que algo fluya necesita ser diluido en agua, así que también claro, para eso es importante. Al momento de que el líquido escasea, pues obviamente se resiente el funcionamiento de todo. Además, para aquellos que se preocupan porque por las arruguitas y por envejecer, el agua, bueno, te da un super cutis y eso hace que luzcas cada día, o sea, más joven, a pesar de que cumplas tus añitos, te hace lucir un poquito más joven. Bueno, ahorita damos un corte para seguir hablando sobre los beneficios que tiene el agua hacia nuestro organismo. Estás escuchando Así Funciona. Regresamos. Está usted escuchando Radio Udemo 90.5. Asiste a la Semana PYME México Emprende, el evento empresarial que el gobierno federal organiza para contribuir a la generación de más empleos y al fortalecimiento de la planta productiva. Ahí encontrarás las oportunidades y soluciones para iniciar o hacer crecer tu empresa o negocio. Asiste del 3 al 7 de noviembre. La entrada es gratuita. La Secretaría de Economía te invita. Preregístrate en www.semanapyme.gob.mx. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Coloquio Internacional sobre Educación Cívica. Dilemas de la formación cívico-ciudadana en el siglo XXI. Noviembre 11 y 12. Sala de eventos, Centro de la Comunidad. Campus UDEM. Ven a escuchar y disfrutar de la mejor música del mundo. Las grandes orquestas en inolvidables conciertos. Ópera, jazz, música electrónica y mucho más. Acércate a una fiesta de ritmos y armonías con los grandes intérpretes del mundo. Vive la magia del Festival Internacional Cervantino del 14 de octubre al 1 de noviembre en Guanajuato. Festivalcervantino.gov.mx. Vivir mejor. Gobierno Federal. ¿Te han privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto? Renace puede ayudarte. Nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas. Apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social. Contamos con servicios de defensas, servicios jurídicos, supervisión, vigilancia y tratamiento en libertad. Prevención del delito. José María Morelos, 1032 Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Comunícate al 1052-8930 y al 1052-8933. Visita www.renace.org.mx. Escuchas Radio UDEM 90.5. Continuamos. Estamos de vuelta en su programa Así Funciona, hablando sobre los beneficios que tiene el agua en nuestro cuerpo y cómo es que hace funcionar nuestro organismo. Bueno, sabemos que son muy conocidos los efectos terapéuticos del agua, tanto en el orden interno como en el externo del organismo. En las fiebres, por ejemplo, se advierte muy bien la eficacia del agua y forma parte de la inteligente terapéutica actual, a pesar del mal empleo que de ella se hizo en siglos pasados. Un dato curioso es que el agua fría, científicamente administrada, por supuesto, por vía bucal, calma los excesivos movimientos cardíacos, mientras que el agua tibia es un poderoso estímulo de la perezosa acción del corazón. El agua, de hecho, y el agua caliente actúa como estimulante, antiséptico o sedante, según sean los casos. También cabe mencionar que el agua estimula el funcionamiento de los riñones y demás glándulas de secreción externa y favorece la normalidad de las hormonas o glándulas, de secreción interna. Además, como ya lo había mencionado, el agua como hidratante para la piel es excelente, pues, para evitar las arrugas a temprana edad. Y también recuerden que ingerir agua es aumentar tu esperanza de vida. Bueno, sabemos que ya entrando el frillito, como decíamos, las ganas de consumir agua ya nos va disminuyendo. Y por eso, pues, sabemos que hay distintas necesidades tanto en verano como en invierno sobre este líquido, cómo consumirlo. Pero por lo mismo, pues vamos a hablar un poquito sobre esto. En verano perdemos más líquidos corporales que durante el resto del año. Las elevadas temperaturas, la humedad y una mayor sudoración hacen que necesitemos tomar más agua de lo común. Las aguas frescas y las sopas y todo lo que consumimos en verano, pues, son los que nos van a dar el requerimiento de agua necesario en nuestro organismo en verano. Eso porque, pues, vamos a saciar la sed, ¿no? En verano nos da más sed, entonces por lo mismo, por el calorcito naturalmente vamos a querer estar tomando agua. Pero en invierno, pues, ya la cosa cambia. Claro, en el frío, pues, obviamente ya nos vuelve más perezosos para tomar agua. O sea, como no nos da calor, no nos sentimos esa falta de hidratación, pues damos por hecho que nuestro cuerpo no lo está pidiendo. Pero no es así. O sea, de hecho, también, pues, no es tanto tomar bebidas refrescantes durante invierno. Lo que puedes hacer es consumir sopas calientitas o calditos o bebidas así como, claro, cafecito o algo para mantenerte hidratado. O sea, el hecho de que no te dé sed no quiere decir que tu cuerpo no lo necesite para funcionar. Así es, y además te mantienes hidratado y calientito, así que no hay excusa para tomar agua o líquidos en esta temporada tampoco. es importante que mencionar que si ya sea en invierno o verano, si el organismo está expuesto a actividades físicas que te quitan mucha agua del cuerpo, pues hay que, igualmente hay que agarrarlas. Por ejemplo, en la forma, cuando haces ejercicio, ya sea verano o sea invierno, hay que estar tomando mucha agua constantemente. Me he dado cuenta de repente en el gimnasio que veo que va la gente y no toma nada de agua, ni siquiera trae un garrafoncito, nada con ellos. Entonces, no, mientras estás sudando es donde más tienes que estar tomando agua. No, y deja, que... aunque no estés sudando, o sea, igual tu cuerpo lo necesita a cualquier hora. Claro, claro. Y pues bueno, nos vamos con una canción de Jarabe de Palo que se llama Agua. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras razón y piel. Mezcla agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el agua que consumimos, el agua que comemos. Se escucha medio raro, pero también comemos agua. Es decir, vamos a consumirlos durante los alimentos. Los alimentos que comemos son nuestra segunda fuente de hidratación. Para que se haga una idea más o menos de la cantidad de agua que contienen, las frutas y verduras pueden alcanzar entre un 80 y un 90% de su peso en agua. Otros alimentos, tales como la carne, el pescado y el queso, varían, ya tienen valores que van desde el 50% al 70% de agua. Y en el otro extremo, pues están las harinas, las legumbres y los frutos secos, que son los que menos agua contienen, que son los que pues hay que comer menos, ¿no? También para aquello de que son las harinas, pues tienen un poquito más de niveles para engordar, igual tienen menos agua, así que no son sanas en ningún sentido. Una vez que ya mencionaste esto, ¿sabías que si incluimos los alimentos ricos en agua en nuestra dieta, o sea, como son las frutas y verduras, ingerimos de 1 a 1.5 litros de agua casi sin enterarnos? O sea, es decir, que estamos comiendo casi la mitad del agua que nuestro cuerpo necesita al cabo del día. O sea, no precisamente tienes que tener la botellita. O sea, si comes frutas y verduras, estos alimentos que acabas de mencionar, sí, con esto basta. De hecho, hay gente que odia tomar agua. O sea, si es agua natural, no, pues no, ni siquiera les gusta. Entonces hay que equilibrarlo con una buena dieta, con frutas, verduras y carnes, que son los que tienen ya agua en sí en los alimentos. Así que eso ya les va a ahorrar la mitad de lo que... del agua que se tiene que consumir diariamente. Pues bueno, a ver, la pregunta hacia todos: ¿estás bien hidratado? Aparentemente uno cree o creemos que sí estamos suficientemente hidratados, pero aquí les va un pequeño cuestionario para saber si en realidad se tiene una buena hidratación. ¿En qué va a consistir ese cuestionario? Bueno, nos vamos a dar cuenta si estamos bien hidratados si respondemos sí a todas las preguntas que les vamos a hacer. Significa que vamos a cubrir con todas las necesidades de hidratación. Si hay algún no entre las respuestas, pues hay que esforzarnos más por ingerir líquidos. Y si de plano predominan los no en sus respuestas, aguas, ahora sí que aguas, porque eso significa que tienes una hidratación muy deficiente y tenemos que consumir más de este líquido vital. Pues bueno, ahí les van. La primera es: ¿bebes más de 6 vasos de agua al día? Luego la otra: ¿comes frutas y verduras regularmente? ¿Tu dieta incluye más carnes y pescados que pastas y legumbres? Otra pregunta también que hay que contestar es: ¿notas que tu piel está firme y suave? Y otra, la última: ¿tienes siempre a la mano una botella o un vaso con agua? Yo por lo menos respondí a una que no, así que hay que esforzarme más por ingerir líquidos. Importante, si respondieron a muchas que no, quiere decir que tienen muy mala hidratación, así que hay que ponernos las pilas con el agua. Claro, y pues bueno, siempre hay que tener en cuenta que el agua que tomamos, pues obviamente en los últimos días se ha ido acabando, entonces así igualmente hay que cuidarla. Así es, no desperdiciándola. De hecho, por ahí anda circulando un mail acerca del agua que precisamente fue como el incentivo para hablar de este tema, sobre una carta, bueno, escrita en el 2070 sobre este líquido cuando ya se puede terminar en aquella época. Y precisamente habla de eso, de cómo el agua está afectando. Sin agua, nuestro organismo pues no va a funcionar, así que también hay que cuidarla para poder que siga habiendo agua en el mundo, pero sí consumir los 2.5 litros diarios promedio que se tienen que consumir, pero cuidándola mucho. Así es que ya saben, si quieren que su organismo funcione de la manera correcta para vivir por más tiempo y aparte pues poder verse jóvenes y saludables, entonces pues a tomar mucha agua. Sí, y en caso de las personas que no les gusta el agua natural o que no les gusta el agua caliente o algo, pues a buscar todos los medios posibles. Coman, no sé, heladitos, o tomen agua con hielo, agua helada, sopas, caldos, lo que sea, pero es importante consumir agua en todo lo que ingerimos. Bueno, por el momento ha sido todo. Nos da mucho gusto que estén escuchando. Esperamos que les sirvan mucho los temas que aquí tratamos y que en verdad tomen los consejos que les damos. Y les vamos a dar nuestro blog para cualquier duda, comentario, algún tema en especial que les gustaría que nosotros se lo investigáramos y en el próximo programa transmitirlo. Pues bueno, es www.asifuncionaudem.blogspot.com, www.asifuncionaudem.blogspot.com. Pasen por ahí, también pueden escuchar los programas completitos y así como información y fotitos y demás. Y pues déjenos, bueno, sus comentarios. Algo que quieras. No, ya es todo, que pasen por ahí. No nos dejen solitas en el blog. Pues bueno, esto sería todo, los esperamos el próximo jueves al punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Elisa Chávez y mi nombre es María Elena Ramírez. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Bye. Hasta la próxima.